vida mía, no sé. Aquí dice esta prueba que te embaracé. Bien me lo decían mis amigos que estabas muy loca, que con tres caguamas te quitas la ropa y con 100 varos te trepas al coche. Ahora no tengo remedio, tengo que chambear 4 turnos y medio. Soy un holgazán y me gusta el desmoder. Tus papás seguro me rompen la moder y van a querer verte bien casada. Ya me está llevando la chinampa, estás embarazada y eres mi amiga. Ya te está creciendo la barriga, amiga mía. Estaba en tu mero día, pero no aprende ni suma ni resta, nomás me la presta. No manches, tú no eres mi amiga, pero te va a crecer la barriga. Pero no hay pedo, mañana te llevo con un curandero para que me diga si esa criatura es mía. Oh, no, no, yo digo que no es mía. No, no, no. Es la fuerza que te lleva, que te da cuando...